continuación vamos a oír el poema de nuestra amiga Marta Lu, titulado No me preguntes por qué te quiero. No me preguntes por qué te quiero. Pregúntame más bien cuánto te quiero. No me alcanzan ni los dedos para contarte mis deseos, y mucho menos para decirte cuánto te anhelo, mi amor sincero. Dices que soy un amor encontrado en el jardín del Edén, que nadie pasa sin mirarme y no embelesarse, que cualquier persona anhelaría llevarme y amarme, pero que fuiste tú quien me encontraste y me enamoraste, y que es por eso que yo solo a ti debo entregarme. Pregúntame, mi cielo, a quién le debo mis sueños, que yo te respondo a ti, mi bello caballero. Y sé muy bien que andas como una nube en el cielo, luciéndote para mí cada vez que te veo. Veo brillar tus ojos como el firmamento. Escucho tu tierna voz y tus suspiros de amor, que suenan tan dulces como el canto de un ruiseñor. ¿Será que estás anhelando con llevarte mis besos? ¿Será que buscas mis manos para que acaricien tu pecho? ¿O sigues desatando mis brazos que se quedaron enredados en tu cuerpo? Es tan sentido ir, te quiero solo para mí, que cuando te escucho decir eso tan bello, tiemblan mis piernas y arde mi corazón como el fuego, deseando entonces que me des un beso, de esos que me saben a frutos frescos. Sin el latir de tu corazón, yo me muero de dolor. Mi alma se llena con verte y hasta con poseer, porque mis caricias te enmudecen y mis besos dejan siempre tu cuerpo al descubierto. Para ti van mis versos convertidos en deseos, dedicados con el alma y mi corazón entero, para que me digas al oído, mi niño bello, que los dos siempre seremos amores eternos. Ahora ya entiendes el amor que te tengo. Me abrazas siempre como si fuera esto un sueño. Me hablas flojito y juegas con mi cabello. Me arrancas mis besos y guardas mis anhelos. Pero tú ya sabes el gran amor que por ti yo siento. ¿Qué más quisiera mi corazón si tú eres el dueño? A nadie más le pertenecen mis sueños, y mucho menos todos mis deseos que llevo por dentro. Guarda siempre mis recuerdos y versos, que yo haré lo mismo en la caja del silencio. Me miras como quien dice, mi niña, cómo te quiero. Serás mi pequeña y mi mayor consuelo. No me digas, esto no es cierto, porque tus ojos hablan el lenguaje del cuerpo, y ellos no mienten cuando me acaricias de afuera hacia adentro. Tus palabras me llegan al alma y atraviesan como ráfagas mi corazón que arde en llamas, haciéndome perder el control para que siempre permanezca calientito nuestro amor. No te bebas todo el amor que nos queda, guarda un poco para cuando amanezca. Lo beberemos como agua fresca todos los días y sin descansar siquiera. Déjame unas palabras tiernas y un beso marcado cada mañana, que yo al despertar te llamaré y te lo agradeceré. Te diré con mi dulce voz cuánto te extraño en mis sueños, cuánto deseo tus besos, cuánto anhelo tu presencia. Y te haré saber también que mi boca y mi piel siempre preguntan por tu ser.